Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida que esta noche nos volvamos a ver. Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido, sin testigo el castigo, para mí es un placer en la intimidad. ¿Cómo lo hacemos en la intimidad? En la intimidad. Cuando lo hacemos en la intimidad, dulzura. Me la paso pensando en tu linda y hermosa figura. Yo loco por verte y tenerte. Como que la noche y la madrugada entra a mi ventana, esconde tus gritos dentro de mi almohada. ¿Cómo lo hacemos en la intimidad? Tú me haces todas las posiciones. Sabe cómo es.